de los ángeles, Señora de los cielos, protégenos, Madre, con tu corte eternal. Envía a este mundo ese dulce consuelo, porque en esta tierra el maligno ataca ya. Los hombres caminan como ciegos sin anhelos, entre oscuridades de pecado y maldad. Mira, Madre Santa, nuestros humildes ruegos, te necesitamos, ven a nuestro caminar. Este mundo necesita de tu luz y de tu paz, este mundo necesita de tu amor y tu bondad, este mundo necesita de tu gran libertad, necesita al Señor poder llegar, necesita al Señor poder llegar. Ángeles, Señora de los cielos, ante tus altares venimos a implorar. No dejes que el hombre siga siendo tan ciego, ni que a otros lleve a quedarse en la maldad. El dinero fácil, el placer, el poderío, son la red tendida en que se cae al pasar. Cuando no se busca la verdad con ahínco, se llama alegría a lo que es banalidad. Este mundo necesita de tu luz y de tu paz. Este mundo necesita de tu amor y tu bondad. Este mundo necesita de tu gran libertad, necesita al Señor poder llegar, necesita al Señor poder llegar.